En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva que arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. También nos puedes ver y escuchar en Teleelch o en cualquier parte del mundo en teleelch.es. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves fresquito, 4 de noviembre de 2021, con 18 grados de temperatura. ¡Arrancamos! El Elche Club de Fútbol se enfrenta al Mallorca con la obligación de ganar. Así lo reconocen los futbolistas del primer equipo. Intentarán hacer un buen partido para ganar ante un rival directo, salir centrados y convencidos de conseguir una victoria que también sirva para ofrecérsela a la afición. Así lo ha reconocido hoy un mallorquín que jugó 4 años en el Mallorca, Pedro Vigas. Hoy el futbolista del Elche Club de Fútbol, cuando se le ha preguntado si tiene la sensación de que Fran Escribá se está jugando el puesto, esta era su respuesta. Pues sinceramente no tengo esa sensación, ¿no? Creo que se está haciendo un buen trabajo, creo que el equipo está trabajando bien, está haciendo buenos partidos, y que verdad que después en el resultado pues no lo estamos reflejando, pero creo que está el equipo en buena línea, así que es verdad que hay cosas que mejorar, porque si no estaremos hablando de esto, pero no se respira un ambiente de esto, como tú dices, de que sea como un ultimátum o tal, nada, todo lo contrario, él está más que metido, más que nunca, y sabemos perfectamente que somos capaces de sacar esto, que tenemos buen equipo, que lo estamos demostrando, y como te digo, lo único que creo que nos falta es sacarle los resultados, que al final también es lo más importante. Y es que cuando ya se le pregunta a un futbolista sobre esta situación, es que algo sucede. Y lo que sucede es que el Elche se ha colocado a un solo punto del descenso, y perder en Mallorca podría suponer entrar por primera vez en zona de descenso. No esperamos que eso suceda, pero si sucede, habrá que ver la paciencia del propietario Cristian Bragarni, que por cierto está en Argentina. Con Jorge Almirón fue una paciencia de 16 partidos sin ganar. Escribá solo lleva 4. Ganó el Elche al Celta hace poco más de un mes. Pero ojalá que el domingo por la tarde, a partir de las 8:20, podamos hablar de una victoria y de la reacción del equipo, sobre todo en resultados y en sumar puntos. Para ese encuentro el técnico no podrá contar con Raúl Guti, que ha sido sancionado con un partido por su doble cartulina amarilla, y Pablo Piatti da la sensación de que no va a llegar a tiempo. Hoy ha entrenado, pero aparte, tocando balón, y teniendo en cuenta que la próxima semana no habrá fútbol, en primera por el parón de las selecciones, lo normal es que el técnico no arriesgue con el futbolista argentino. Hablando de selecciones, Chile convoca a Rocco para los 2 partidos que va a disputar la selección chilena, y también ha hecho lo propio el seleccionador colombiano con Johan Mojica. Ambos jugarán en esta ocasión 2 partidos con sus selecciones, y llegarán mucho antes de lo que lo hicieron en los anteriores parones. Llegarán 4 días antes del partido contra el Betis, que será el 21 de noviembre. Ellos llegarán el 17 de noviembre, con lo que tendrán todavía algunos días para preparar el partido, y supuestamente llegarán con más tiempo de recuperación. Pues todo te lo contamos, y hablaremos también del púgil Kiko Martínez, que busca su 4º mundial, esta vez en el peso pluma. El púgil de Torrellano se enfrentará el sábado de la semana que viene al inglés Kid Galahad. Todo ello te lo contamos aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, Radio Marca.

Cuatro años después se ven las caras en Primera División. Esto ya es otra cosa y me imagino que a las dos aficiones y a las dos ciudades les ha sentado francamente bien el verse de nuevo en Primera. Y no es un partido más. Todos sabemos de las urgencias en Primera División, de las urgencias cuando los resultados fallan. Y no voy a ser yo el que diga que Fran Escriba está en la cuerda floja, pero sí es cierto que cuando se empieza a especular de que si este partido es más importante que el otro, porque es un rival directo, porque vienes de sumar un punto de los últimos 12, que no has ganado en 4 partidos, que si le preguntas al jugador de turno en rueda de prensa si en el vestuario se respira un ambiente de ultimátum, evidentemente algo tiene el agua cuando la bendicen. A mí, desde luego, me parecería, primero me parece exagerado ahora mismo dudar no solo ya de la capacidad de Fran Escribá, que yo creo que lo llevo diciendo ya días, y no soy yo su abogado, ni voy a hacer una defensa ultranza. Yo creo que cada uno se defiende con su currículum, se defiende con su camino, con su prestigio y con las cosas conseguidas. Y Fran Escribá no lo vamos a descubrir aquí hoy, cuando es uno de los entrenadores top en la historia del Elche Club de Fútbol. Y yo creo que con eso queda resumido todo. No hace falta hablar de todo lo que ha conseguido. A mí me parece exagerado a estas alturas hablar de su continuidad. Pase lo que pase en Mallorca, incluso haciendo un mal partido. Si a Jorge Almirón se le dieron 16 partidos, que fue, desde mi punto de vista, una exageración. 16 partidos sin ganar, es decir, 4 meses se tuvo paciencia desde la propiedad, que es la misma, Cristian Bragarnic. ¿Se puede pensar que ahora, con un Elche que en casi todos los partidos ha competido y ha jugado de tú a tú contra todos los rivales, y que por pequeños detalles, que muchas veces son errores individuales, no del entrenador, y un defensa pues tiene el mal día y resbala, y el otro tiene el mal día y regatea cuando no tiene que hacerlo, y el otro, ¿eso es culpa del entrenador? No, el entrenador tiene otras culpas, claro que sí, el entrenador tiene las culpas, y en este caso se ha criticado desde varios sectores y también desde esta casa del hecho pues de no acertar, de no tener un once reconocible, de en la portería, si el que está no da seguridad hacer un cambio, ahí es donde tiene la responsabilidad. Pero ¿de verdad pensamos que hay un entrenador ahora mismo mejor para sacarle rendimiento a esta plantilla? Yo no lo veo. Seguramente lo hay, pero yo no lo veo. Igual está trabajando. Yo creo que es exagerado. Igual que pensar que el del domingo es una final, por llamarlo así, final, es exagerado pensar que en ese partido Fran Escribá ya se la está jugando. Pero ojo, no estoy diciendo que esto no sea así, porque es cierto que este año hay un atenuante en el sentido contrario, que es las expectativas que se han creado, y Fran Escribá lo sabe. Y de hecho las ha asumido, ya lo he dicho en varias ocasiones. Este año hay mucha mejor plantilla, o eso creemos todos, por los nombres de futbolistas que han venido. Claro que son mejores los Mascarell, Benedetto, Pastore y algunos más de los que han venido, el propio Pedro Vigas. Yo creo que claro que mejoran el nivel de la plantilla. ¿Por qué a estas alturas se tienen menos puntos que el año pasado? Eso está en el debe de Escribá. Pero yo sigo pensando que Escribá le va a sacar partido a este equipo, que no es un equipo muerto, que no es un alma en pena, que tiene alma, y valga la redundancia, y que sabe a lo que juega. ¿Que Escribá tiene que afinar? Sí, tiene que afinar. Y los futbolistas también tienen que poner de su parte y dar un paso más todos y cada uno. Y si a nivel individual todos dan un paso más, a nivel colectivo se va a notar. Pero Escribá lo sabe. La maleta de un entrenador siempre tiene que estar preparada porque depende de los resultados. Otra cosa es que llevásemos ya 8 semanas sin ganar, las sensaciones no fueran buenas, diríamos, pues mira, Escribá, te queremos mucho, pero aquí hace falta un revulsivo. Creo que todavía no hemos llegado al momento y me da la sensación, ojalá, que no vayamos a llegar a ese momento. Pero insisto, todo depende de la paciencia de la propiedad, que tuvo mucha el año pasado, hasta 16 partidos, demasiada, mucho antes tuvo que producirse el cambio. Vamos a esperar que no tengamos que hablar de todo esto la semana que viene, porque el Elche haga un buen partido en Mallorca y gane. ¿Con qué obligación va a ir el Elche a Mallorca? Pues con la obligación de ganar, no se puede pensar en otra cosa. Y lo sabe Escrivá y lo sabe la plantilla. Porque saben que la exigencia ahora ya empieza a ser máxima. Cuando llevas 4 partidos sin ganar, por mucho que el último haya sido contra el Madrid, que lo normal es perder, al final un punto de 12 posibles erosionan la confianza, sobre todo del entorno, de los aficionados. En el vestuario imagino que también alguna duda pueda surgir, pero les preguntas a todos y cada uno de ellos y todos te dicen lo mismo. Estamos en el camino correcto y esto, más temprano que tarde, lo vamos a enderezar. Y Escrivá está convencido, y no lo ha dicho públicamente, pero está convencido de que este Elche va a quedar mucho más arriba de lo que está ahora. Si no, no tendría sentido que siguiera entrenando al Elche. Yo creo que ya habría hecho las maletas. Oye, mira, no me veo capaz de sacarle más chicha a esta plantilla. Recordemos que Escrivá ha estado en situaciones mucho peores y ya no hablo en otros equipos. En el Elche, la temporada 14-15 terminó la primera vuelta siendo colista, sin cobrar durante varios meses. Y se cumplió lo que él siempre ha predicho. Haremos una mejor segunda vuelta que la primera. Vaya que sí salió. Hizo una gran segunda vuelta el equipo y se salvó con holgura, faltando 3 jornadas. En la primera temporada también se salvó en la penúltima jornada. Fue de menos a más. Alguien dirá, hombre, no tiene por qué cumplirse, evidentemente. Por eso digo que no hay que dejar los deberes para la segunda vuelta. Hay que empezar ya a ganar, hay que empezar ya a sumar puntos, sobre todo a sumar. Porque si en los últimos 4 partidos donde solo se ha sumado un punto, no se hubiera ganado ninguno, pero si se hubieran sumado un punto por jornada, un punto por partido, que bueno, es que eso es poco. No, no, para los equipos de abajo no es poco. Está muy bien. Ahora si el Elche hubiera sumado un punto por jornada, tendría 3 más y estoy seguro de que no estaríamos hablando de esto. Por no decir de que el Elche, habiendo hecho los mismos partidos con los mismos planteamientos más o menos acertados, si hubiera fallado mucho menos de lo que ha fallado en defensa, también en ataque, pero lo que pasa es que en defensa se notan más. Solo con que esos 4 o 5 errores graves, groseros, que le han costado goles y partidos y puntos al Elche, si hubieran quedado en la mitad, hubiera cometido la mitad de errores, con los mismos planteamientos, el mismo entrenador y los mismos futbolistas, el Elche tendría también 3 o 4 puntos más y tampoco estaríamos hablando de esto. Y no entro ya en el tema de los árbitros o arbitrajes, donde el Elche también, en algunos partidos, ha sido claramente perjudicado. El gol del empate en Mendizorroza contra el Alavés, que era un puntazo que hubiera sabido a 3 porque le quitas 2 al Alavés. Claramente la jugada no debió ser anulado, el gol de Guido Carrillo, desde mi punto de vista, porque hay intencionalidad del defensa de Eugène de defender esa pelota. Por no hablar de la expulsión que no llega en Villarreal con empate a 1, el Elche se hubiera quedado con uno más y al final el Elche acabó perdiendo 4-1. Ya no entro en el tema de los árbitros, pero sí en los errores individuales, y ahí es donde hay que poner el foco, ahí es donde hay que poner la lupa. A Pedro Vigas le preguntamos si ellos en el vestuario tienen la sensación de que Escrivá se la está jugando este domingo. Pues sinceramente no tengo esa sensación, ¿no? Creo que se está haciendo un buen trabajo, creo que el equipo está trabajando bien, está haciendo buenos partidos. Sí que es verdad que después en el resultado pues no lo estamos reflejando, pero creo que está el equipo en buena línea. Sí que es verdad que hay cosas que mejorar, porque si no estaremos hablando de esto, pero no se respira un ambiente de esto, como tú dices, de que sea como un ultimátum o tal. Nada, todo lo contrario. Él está más que metido, más que nunca, y sabemos perfectamente que somos capaces de sacar esto, que tenemos buen equipo, que lo estamos demostrando, y como te digo, lo único que creo que nos falta es sacarle los resultados, que al final también es lo más importante. Sí, señor, es lo más importante, aunque tengo yo siempre el convencimiento de que para sacar un buen resultado, la manera más fácil, el camino más corto, es jugar bien o mejor que el rival, tener más el balón, porque esa es la mejor manera de defender y de ganar los partidos. Y el Elche ha salido de tú a tú, ¿o es que no nos acordamos? Contra la Real Sociedad en San Sebastián. Estrelló 2 balones en el palo. Si no llega a ser por el error de Rocco, el Elche no hubiera perdido aquel partido. Contra el campeón de Liga, el Atlético de Madrid, hizo un buen partido. Al final, pues pierdes por lo que pierdes, un error grave en Villarreal, el árbitro y luego los errores graves. Haciendo el mismo partido y no cometiendo ese único error, estaríamos hablando de que tiene más puntos. Pero bueno, la realidad es la que es. Y Escriba lo sabe. Y en Mallorca, que a estas alturas decir que es una final, yo no digo que sea una final, pero sí digo que es uno de esos partidos de los que te vas a acordar toda la temporada, como el día del Getafe o como el día del Alavés. Nos vamos a acordar toda la temporada de haber perdido ese partido. Contra rivales directos te juegas mucho, no solo tres puntos. Si añadimos el componente de que parece ser, o al menos en algún entorno, no sé si de dentro o de fuera, hay cierto interés de que se hable de que Escribá se la juega, pues evidentemente no es una final, pero es un partido trascendente para el equipo y para Fran Escribá. Por cierto, una rectificación. He dicho antes que la última vez que jugaron fue hace 4 años en Segunda B. No, luego ascendieron los dos y se enfrentaron por última vez Elche y Mallorca en la temporada 18-19, en el regreso de los dos a Segunda División. En la ida, empate a uno en el Martínez Valero con un gol de Soricaba, y en la vuelta, empate a uno también con golazo en una jugada individual de Iván Sánchez, que la recuerdo como si la estuviera viendo ahora mismo desde la cabina de retransmisión de Son Mois, como va zigzagueando en su jugada típica Iván Sánchez y suelta un zurdazo perfecto que se mete por la base del palo. Bueno, pues qué bien nos vendría Iván Sánchez, ¿verdad? En este equipo ahora mismo, aquel Iván Sánchez. ¿Cómo llega el equipo? ¿Qué se están jugando el domingo en Mallorca? Le preguntamos a Pedro Vigas. Bueno, pues te sientes como un poquito con la obligación de ganar, ¿no? Sí que es verdad que si hubieses conseguido pues puntos en las jornadas anteriores, pues igual puedes afrontarlo de diferente manera, pero creo que es un buen partido para sacar los tres puntos. Sabemos que no será fácil, un rival difícil. En principio tiene que ser un rival directo, que tenemos los mismos objetivos, así que no van a poner las cosas fáciles, pero nosotros tenemos que estar convencido con todo lo que hacemos y ir allí, plasmar en el terreno de juego lo que estamos entrenando, y seguro que haciendo las cosas bien y saliendo al partido centrados y convencidos, seguro que conseguiremos esa victoria y se la podemos brindar a nuestra afición, que creo que ya se lo merece también, y nada, también pues para nosotros también seguir esa confianza que tenemos en nosotros mismos y ese plus de energía que nos dará para seguir la temporada. Quieren brindarle una victoria, por fin ya la segunda a domicilio, la primera fue en Getafe. Qué importante sería ganar este próximo domingo al Mallorca, un partido en el que, insisto, no estará Raúl Guti, Piatti yo creo que tampoco va a entrar en la convocatoria, con lo que va a tener los 23 justos para llevarse en la convocatoria Fran Escribá en un vuelo charter el sábado por la tarde. El partido, recordamos, es el domingo a las 6:30. Ya cuando regresen, el lunes, los internacionales se marcharán. Enzo Rocco se marchará con la selección chilena para disputar otros dos partidos de clasificación para el Mundial de Qatar 2022. Es ya el último parón por selecciones de este 2021. El siguiente será ya en el año que viene, en 2022. Enzo Rocco jugará con Chile. Bueno, si juega, de momento va a viajar para jugar en Paraguay. Jugarán en Paraguay el viernes 12 y después reciben como locales a Ecuador. El miércoles 17 será el partido contra Ecuador. O sea, Paraguay y Ecuador son los rivales de Chile, mientras que Mojica jugará el 11 contra Brasil y el 16 contra Paraguay. Y ambos está previsto que regresen entre 3 y 4 días antes del partido entre el 17 y 18 de noviembre, 3 o 4 días antes del partido Elche-Betis. Teniendo en cuenta que es en casa, pues todavía mejor, tendrán más tiempo, no tienen que llegar a Madrid, venir aquí, de aquí volverse a ir a donde se juegue, como la otra vez. Y bueno, pues en este sentido, ahí Escriba tendrá menos problemas con Rocco y con Mojica, los dos internacionales, porque llegarán con la posibilidad de tener ahí 3 o 4 días para entrenar, para reposar, para descansar y que no lleguen tan fundidos como han llegado en las últimas convocatorias. Para Pedro Vigas es sin duda un partido especial. Nacido en Palma de Mallorca hace 31 años, allí empezó en el filial, luego estuvo 4 temporadas en el Mallorca, en el primer equipo, 3 de ellas en primera, luego estuvo 3 años en Las Palmas, 3 en el Eibar, ha jugado casi una década en Primera División y vuelve para jugar contra sus ex. Partido especial para Pedro Vigas. No, sí que es verdad que el fútbol da muchas vueltas y más que nada pues verlo ahora, ¿no? Dos equipos que estaban en otras categorías peleando por otro objetivo, pues ahora están en la máxima categoría. Todo el mundo sabe que bueno, el sentimiento que tengo yo por el Mallorca, lo que he vivido allí, como bueno, al final es mi casa y bueno, será un partido especial, un partido bonito. Pero bueno, yo ahora estoy defendiendo otros colores, otro escudo, al final me debo a mi equipo y voy a dar el máximo de mí, ¿no? Quiero aportar lo máximo que pueda para el Elche y este partido pues tengo que verlo de una manera que al final tenga que ser una manera de exprimirme más, de sacrificarme más, de pues motivación extra y seguro que así pues saldrá un buen partido y ya te digo, dejarme la piel por el Elche y desde ya y esta semana y ahora pues el domingo más que nunca. Le preguntamos a Pedro Vigas qué le está pasando al equipo, por qué lleva un mes sin ganar, por qué están llegando los puntos a cuentagotas. Yo creo que una de las cosas que es muy complicado en el fútbol pues es competir, ¿no? Creo que el equipo compite. Sí que es verdad que hay, como también he dicho antes, hay aspectos en los que tenemos que mejorar que al final también nos están penalizando mucho y con goles, que es lo que no queremos. Limando esas cositas, pues creo que el equipo, mirando fechas atrás y mirando cómo han sido los goles o tal, que al final todo el mundo falla, ¿no? Pero a nosotros nos está penalizando mucho. Si quitas esos, todos los partidos, quitando el del Villarreal, que los hemos perdido por la mínima, y el equipo ha afrontado los partidos muy bien, ha estado muy bien. Ya te digo, mejorando esos pequeños aspectos que al final nos penalizan tanto, pues creo que el equipo estaría varias posiciones por encima de lo que estamos y creo que el equipo también está trabajando bien. Que hay que fijarse en lo que estamos haciendo mal, en los pequeños detalles que nos están costando mucho, pero bueno, sí que estoy convencido que está en la línea, que hay que seguir y claro, hay que seguir porque al final esos aspectos tienen que mejorarse. Así que bueno, convencidos de lo que nos transmite el míster y convencidos de que así lo vamos a sacar. Y convencidos de que van a de que solo viajan con una idea, la de ganar al Real Mallorca allí en Son Mois. Hombre, la idea es ir a por el partido, ¿no? Al final, tampoco es que venga vida o muerte, ¿no? Este partido no es todo o nada. Al final esto es largo. Sabemos que el primer partido es la primera oportunidad que tenemos para volver a sacar los tres puntos este fin de semana y a por ello iremos. Así que bueno, el equipo está tranquilo. No veo el equipo que esté pensando en si ahora se pierde o en si ahora tal. No, el equipo está centrado en hacer bien su trabajo, en salir a competir. Y de lo que sí que está convencido es de que podemos ganar y que seguro que haciendo las cosas bien, pues lo haremos. ¿Qué Mallorca espera Pedro Vigas y qué partido espera? Bueno, espero un Mallorca pues fuerte, ¿no? Es un equipo que en casa pues está bien. Sí que es verdad que últimamente los últimos minutos le están penalizando, pero creo que está trabajando bien. Un equipo muy humilde, trabajador y que no nos va a poner las cosas fáciles. Ellos también querrán sacar los tres puntos como sea, no creo que lo vayan a hacer de otra manera y nosotros pues lo mismo, tenemos que ir a por ellos, tenemos que ir a por partido, intentar tener el ritmo del partido de nosotros, tener el balón el máximo tiempo posible y así será como conseguiremos generar ocasiones y sacar los tres puntos. Al final tenemos que estar unidos, sabemos que tenemos posibilidades y que haciendo las cosas bien pues seguro que lograron ponernos nosotros a favor en el marcador y poner las cosas difíciles a ellos. Un Mallorca que no podrá ser dirigido desde abajo por Luis García Plaza, recordamos técnico que se estrenó profesionalmente en el Elche Club de Fútbol y que en la jornada 19 con 19 puntos fue cesado, fue sustituido si no recuerdo mal por David Vidal, Luis García que vino aquí muy jovencito con 33 años y luego reconoció que bueno, era su primera experiencia en una gran plaza y le vino un poco grande, pero yo creo que aprendió muchísimo, fue un auténtico máster y desde entonces bueno, pues ha hecho grandes temporadas con equipos importantes. Bueno, pues Luis García Plaza no se sentará en este partido ni en el siguiente porque le han caído dos partidos de sanción por decirle al árbitro no nos pitas ni una. Ojito con lo que le dices al árbitro. Y aquí ya no hay ni menosprecio y mucho menos insulto. Por decirle no nos pitas ni una, dos partidos de sanción, además de ser expulsado en el partido. Yo creo que es una auténtica exageración.

Elche en punta. Con Paco Gómez. Hasta aquí la actualidad de un Elche Club de Fútbol que seguirá mañana sus entrenamientos, mañana y el sábado. Mañana escucharemos la voz de Fran Escribá en sala de prensa, aquí a la 1:20 en Elche en punta. Hablamos ahora de Kiko Martínez, el púgil de Torrellano que se enfrentará el sábado de la semana que viene, el sábado 13, al inglés Keith Galahad. Ya tiene en el punto de mira su próxima víctima. El púgil de Torrellano peleará, como digo, el sábado ante Keith Galahad por la corona de campeón mundial en peso pluma. El combate se llevará a cabo en la localidad inglesa de Sheffield. Allí será donde el boxeador ilicitano tratará de resarcirse después de la amarga y polémica derrota en febrero ante Zelfa Barrett. Ahora, a sus 35 años, la sensación Martínez busca su cuarto cinturón del mundo tras varios años de preparación. Así llega Kiko Martínez al combate. Con mucha ilusión, con mucha fe de traer la victoria, de ser nuevamente campeón del mundo de otra división. Y la verdad que contento y feliz y con muy buenas sensaciones. Llevo 2 años exclusivamente viviendo, respirando, enfocado a una oportunidad mundialista. A volver a ser campeón del mundo no viene de solamente cuando me avisaron. Yo ya estaba enfocado hace 2 años, sin salir, sin fiestas, sin vacaciones, entrenando 24/7, todos los días de la semana, enfocadísimo, comiendo bien, suplementándome bien. Vamos, para mi familia es una locura la plantación que yo he llevado para conseguir esta nueva oportunidad mundialista, porque no salen de repente, hay que ganarlo, y me lo gano a base de trabajo, de esfuerzo y dedicación. Y voy súper contento, súper con ganas y súper convencido de traer ese título del mundo para Elche. Un auténtico crack, Kiko Martínez, que es sinónimo de sacrificio, de trabajo, de constancia, de disciplina. Solo así se puede conseguir lo que él está consiguiendo, una fórmula que ha puesto en práctica durante toda su carrera y que le ha convertido en una auténtica leyenda del boxeo mundial. La última pelea de Kiko Martínez fue en septiembre, cuando derrotó por unanimidad a Jairo Durán. Por su parte, Galahad, el rival, ganó en agosto a su compatriota Dickens y se alzó con el título de peso pluma. Ahora pretende celebrar esa victoria con una defensa ante su público. Eso sí, la sensación Kiko Martínez está dispuesto a impedirlo a toda costa y esperemos que lo pueda conseguir. El combate se celebra en territorio hostil, pero Kiko tiene claro que la clave para ganar la pelea estará en sacar su mejor boxeo. Si yo subo a hacer mi trabajo, sé que voy a ganar antes del límite. Es un boxeador que es aguerrido también, pero tiene muchas cualidades de zurdo, diestro, es muy habilidoso, es un boxeador muy talentoso. Pero creo que no se ha cruzado nunca un boxeador tan trabajador como yo. Y no va a esperar que suba un Kiko Martínez también. Pero sí es verdad que es un boxeador muy, muy bueno. Confiando en la suerte, lo voy a sacar del ring a palo. Lo voy a retirar directamente. Porque Kiko Martínez va con todo, va a ganar y va convencido de hacer un trabajo increíble. Con ese convencimiento, la verdad es que pase lo que pase, cuando uno da todo lo que tiene, no está obligado a dar más. Y tienen muchas opciones de conseguirlo. Y tras proclamarse campeón en 3 ocasiones en Super Gallo, el púgil del club de boxeo Evolución Elche, Kiko Martínez va a tratar de hacer lo propio en una categoría diferente, algo que ha estado al alcance de muy pocos. Bueno, pues esta noche veremos parte de este reportaje que le ha hecho nuestro compañero José Antonio González, junto a Pepe Torres, en el Tiempo Deportes en Telenit, esta noche en Teleelch, al crack, al gran Kiko Martínez. Así vamos a poner el punto final a este tiempo de información deportiva, a este Elche en punta de este jueves 4 de noviembre, deseando que paséis una feliz tarde y, como siempre, agradeciendo vuestra asistencia una vez más aquí al 101.4 a Teleelch en Radio Marca. Os emplazamos a mañana a la 1:20 para que escuchemos pues también la última hora del partido, la previa ya con el rival, con la voz de Fran Escribá, que nos traerá José Antonio González. Que paséis feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.